que vamos encontrando también caminos diferentes de trabajo a lo que estaban acostumbrados el año pasado. Entonces, llegar al setup ideal, todavía no llegamos. Y bueno, eso es lo que nos permite trabajar para mañana esperanzados en mejorar ese medio segundo. ¿Se puso una buena goma para verificar el tiempo rápido del auto? Sí, trabajamos con neumáticos muy buenos y eso nos permitió también saber dónde estamos parados, ¿no? La realidad es que hoy todos al final del día colocan neumáticos nuevos porque es el horario de clasificación de mañana. Entonces, para tener una idea de setup y de puesta a punto y encima que cambió la trompa adelante también, que carga más, todos precisamos tener datos precisos para cómo va a ser la clasificación mañana. ¿Dónde se baja ese medio segundo que falta? Es en un solo parcial, que es el parcial número 2, ese parcial que nos está costando tanto a mí como a mi compañero de equipo, Víctor Jens. Y bueno, tenemos un problemita de tracción en ingreso inestable de cola y saliendo con poca tracción. Así que mejorando esa curva, que es el bico de pato, atrás de boxes, creo que estamos para estar bien adelante. ¿Queda un entrenamiento? ¿Es fundamental encontrar ahí ese balance que falta? Sí, sin dudas. Va a ser muy importante aprovecharlo. Mañana lo voy a dejar girar a Franco un poco más y sobre el final haremos un cambio de pilotos para ensayar y o arrancaré yo y después Franco, pero seguramente compartamos el entrenamiento y aseguremos el auto para la clasificación. ¿Estar a medio segundo de todo modo sería bueno? Sí, primera carrera, auto nuevo, pista nueva, o sea, la verdad que me estoy tomando las cosas con mucha tranquilidad, muy profesionalmente trabajando, pero teniendo los pies sobre la tierra, que hay muchos pilotos de muchísima experiencia en la categoría, equipos también. Entonces, nosotros somos nuevos, estamos trabajando de una manera muy conservadora por el ser la primera carrera, queremos llegar, sumar kilómetros de experiencia y estar dentro del segundo era la idea y estamos a mitad, ¿no? Creo que limando un poquito más, mañana ya estaríamos conformes. Bien, allí estaba la palabra de Girolami. ¿Cómo terminó Germán al final? Finalmente terminó en el puesto 15 el Bebu Girolami en el entrenamiento. Franco, su hermano, en la tanda de invitados, fue un trabajo muy bueno el que hizo, quedó séptimo. Mientras Franco Vivian se ubicó en el puesto 26 y Damián Fineschi con Galido Osman en el puesto 27. Tenés un minuto para la clasificación del tercer pista, vamos. Nicolás Cotignola se quedó con el 1 con el Torino. Ahí bajándosele en la última vuelta, marcando minuto 31 segundos, 161 milésimas, a un promedio de 172 kilómetros, 969 metros a la hora. ¿A quién? A Tomás Urreta Vizcaya, que estaba dominando y que no se ríe. Sí, señor, a 16. Tercero, Nicolás Pesucci, con el Torino a 27. Cuarto, Federico Pérez, que aquí estaba hace un ratito, con la Doya a 28. Quinto, Julián Santero a 39. Sexto, Pablo Costanzo a 66. Séptimo, Nicolás Dianda. Octavo, Marcelo Agrelo. Noveno, Nazareno López, puesto 10 para Juan Martín Bruno. 11, Juan Pablo Baruca. 12, Marco Muchot. 13, Joel Gasman. 14, Alan Ruggiero, el ganador de la fecha pasada. 15, Valentín Aguirre. 16, Brian Atkinson. 17, Diego Berrielo. 18, Alejandro González. 19, Manuel Elifraco. 20, Augusto Carinelli, 21, Cristian Dentela, 22, Federico Lin, 23, Martín Vázquez, 24, Manuel Tufaro, 25, Gastón Ferrante, 26, Juan Garbelino, 27, Aldo Ortiz, puesto 28 para Juan Manuel Paparella, que no marcó tiempos, el 1 entonces quedó para el Torino de Nicolás Cotignola. Rapidito, simplemente esto, mañana a qué hora comienza la actividad? A las 9 arranca con los entrenamientos de TC Pista, luego habrá entrenamiento de TC, clasificación del TC Pista, clasificación del TC 14-05, 15:30 la serie del TC Pista. Bien, ahí estaba todo el compendio del día de hoy. Nosotros vamos cerrando desde aquí, desde Neuquén, porque obviamente es las 18:59 horas, porque ya viene tiempo nacional con el señor Giovannini y el señor Macri. Nuestro encuentro va a ser el día lunes, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo pole position con todos los que nos va a dejar este fin de semana el Turismo Carretera y el TC Pista aquí en Centenario, en Neuquén. De mi parte está decirle buen fin de semana, gracias y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fisbay Logística, OSEV, servicios y montajes eléctricos. Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicio, un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el Ser Nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionando, trabajando, y traspuso las cumbres hacia el sol, confiando los deberes argentinos, vendemos los derechos que nos va. Muy buenas tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. 19 horas, 1 minuto, 21 grados, 8 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, lluvioso también. Acá estamos, haciendo Tiempo Nacional hasta las 20, el nuevo horario. ¿Cómo anda Rubén Giovannini? ¿Cómo está usted? Bien, como el tiempo. Como el tiempo, lluvioso, mejorando hacia mañana. Con tormentas. Bien. Jugamos bien, perdimos el partido. ¡Apa! Bien. Ya me cambió de tema. ¿Qué vamos a hacer? No. Cuando las venían cosas bien, mal, pero después al final, Palmeiras. No hay problema. Palmeiras, palmamos. Bueno, pero no importa, todavía queda mucho. Hay que esperar. Si sigue jugando como jugó ayer Central, no puede dejar afuera. No puede quedar afuera, pero Dios dirá. Igual el equipo de su hijo no nos gana nunca más, ¿eh? ¿Quién es? ¿El equipo de Johnny? Sí, ¿Que lo tengo allá afuera mirando? No. Y ustedes lo tienen, tienen un hijo, bueno, me imagino que le van a hacer algún regalo algún día. Porque la verdad que son papá de... Sí, pero bueno. Cambiemos. ¿Qué me puede contar en el día de hoy? No tenemos mensaje. Bueno, sí, ya sabía que... Le contamos, de ayer. De hoy sí, hoy llamen. Sí, hoy llamen que le pasamos un mensaje. Pero ayer la máquina andaba para el demonio. Quedaron algunos mensajes, pero la máquina los borró. Es una máquina caprichosa. Ahí el gordo la agarró a trompada, patada, le dio contra la pared. Y entonces a partir de ahí, hoy trajeron una, la otra la llevaron al sanatorio para arreglarla y... Y después, hoy tenemos una máquina, esperemos que funcione. ¿Tenemos mensaje? La gente va a llamar y va a escuchar el mensaje grabado, como habitualmente. Bien. Así que... Llámenos, 4535-5999. Que le acaricia el oído. Sí, 4535-5999. Pueden llamar. Los que dejaron mensaje ayer y hoy no se los podemos pasar al aire, nos pueden volver a llamar. Y sí, le pedimos disculpa, pero se lo pasamos al aire hoy. Y bueno, y después de todo eso... ¿Cómo fue el cumpleaños de su hija ayer? Bien. ¿Hubo bien, algún bien, festejo? Bien. No, ¿cómo hoy? Me equivoqué yo, no era ayer, era hoy. Uy, usted es el padre. Y bueno, me equivoqué por un día. ¿Qué va a ser? Usted fue un día antes al hospital. Bueno, hoy le deseamos feliz cumpleaños para Eva Lorena Giovannini. Bueno, y para Franco, Mario Estel Franco, que son los dos que cumplen años el día de hoy. Yo me jugaba que era ayer, pero... ¿Qué va a ser? Que ¿se equivocó de fecha o pensó que ayer era 5? No. Yo pensé que ayer era 4 y no, y era 3. Y que cumplía el 4. Y que, claro, no, cumple 4, pero yo cumple el 4 y usted le dijo el 3, exacto. Y yo dije el 3. Bueno, pero no importa, ¿qué va a ser? No era 3 del 3, era 4 del 3. Era 4 del 3, bueno. Mejor, eso, viernes mejor para eso, hacer un cumpleaños. Eso demuestra que tengo tantas cosas en la cabeza que ya sí. Se me va, Se me va todo, se me va. Miren, pero si hay fuera, cosas que no se me van. Miren si fuera Urquiza usted y tenía que acordarse de los cumpleaños de los hijos. Oh, la puta madre. No, Dios mío. Pero veo que hay cosas que se van de la cabeza y otras no se me van de la cabeza. Que siempre quedan. ¿Usted se acuerda lo que dije yo ayer, así en parte? Por... Bueno, ahora me va a hacer... Una hora duró el programa. ¿De qué está hablando? Le voy a hablar de lo que estoy hablando. De cuando yo le hice el análisis de lo que está pasando, los mensajes... Que se tiraban unos con otros. Sí. Los mensajes, este... ¿Se acuerda? Sí, cómo no. Bueno, ¿le cuento lo que pasó hoy? Sí. A tres intendentes. Ah, cuando me habló de Garro, en realidad. Ahí... Claro, le dije lo que había, que eso era un mensaje. El intendente de La Plata. Exacto, le hablé del intendente de La Plata, le hablé del mensaje de Parrilli, que lo traicionó su consciente, que dijo... El mensaje de Estiuso cuando salió al aire. El mensaje de Estiuso, donde le hizo temblar la pera, porque la verdad, la cara vos le veías a Moreno Campo y le temblaba la pera, ¿viste? Porque yo lo conozco, ¿no? Es más, llegó un momento que yo no lo vi en su vida, usted. Yo no lo vi en mi vida, no lo vi a usted, pero en su vida. No, él dijo ni en su vida ni en bajada. Eso demuestra que la pena le temblaba para todos lados. Bueno, yo le dije que iban a ocurrir cosas, que comenzaban peleas mafiosas, ¿no? Bueno, sí. En el día de hoy hubo tres asaltos a intendentes. Uno al intendente de Saladillo, llamado José Luis Salomón, lo asaltaban los motochorros a una cuadra de la gobernación provincial. Y ya solo en la noche, el jefe comunal de Magdalena, Gonzalo Peluso, sufrió un intento de robo en el restaurante La Modelo, ubicado también a una cuadra de la sede del gobierno. Fíjense que a una cuadra de la gobernación o la sede del gobierno están... a los intendentes apretándolo y robándolo. Eso, vuelvo a repetir, yo lo dije ayer, miren lo que va a pasar. No porque sea adivino, ni porque tenga las bolas de cristal, pero el análisis da para eso, esos mensajes subliminales que se mandan. Usted aportó el tema de cabeza, ¿se acuerda? Bueno, se da cuenta que cuando acá hacemos análisis... somos muy sutiles para hacerlo, pero siempre o pegamos en el palo o la ataja el arquero, pero siempre anda ahí, ¿no? Igual uno puede analizar cualquier cosa, lo que quiera, puede hasta tener razón o no tenerla, es lo mismo, pero después las cosas siguen siempre igual. No, sí, no. Nada varía. Acá hay una cosa que es concreta. Aquí hay una cosa que es concreta. Esto se va a ir encarajinando. Usted vio lo que pasó hoy en Brasil con Lula. Sí, no, sí, pero eso es un ataque continental. Y aparte, no, por eso. Aparte, fíjese lo que viene, ya lo que había pasado con Evo cuando pierde, claro, el referendo. Hay una, ahora hay una embestida generalizada, pero lo preocupante de todo esto es que, en definitiva, ¿quiénes son? Unos endeudan y otros, con la excusa de la corrupción... Vienen a limpiar. No vienen a limpiar. Vienen a pagar, porque si yo tengo corrupción, agarro al corrupto, lo meto en cana, le saco lo que el tipo se choreó y el pueblo lo distribuyo, lo que le o pago la deuda que dejó... con esa plata, pero no. Vos endeudás. Vengo yo, digo, es un corrupto, endeudó, se robó todo, está fundido. Voy a buscar pedir prestado, pague pueblo. Despidos, se van a destruir las empresas, porque realmente volvemos a la política Martínez Dios, la competencia desleal traída de afuera. Volvemos a todo lo mismo que ya vivimos. Entonces, uno por izquierda destroza, el otro, en lugar de reconstruir lo destrozado o agarrar a los que hicieron mal para que paguen las consecuencias, no, siempre se le hace pagar al pueblo. Este gobierno, que era tan de izquierda, que se fue, supuestamente. ¿Por qué razón nunca investigó la deuda externa? Que el juez Ballesteros se la mandó al Congreso de la Nación diciendo que era ilegítima y que había que investigarla. ¿Quién tenía mayoría en el Congreso? ¿Yo? ¿Vos? ¿Quién la tenía? La tenían ellos. ¿Por qué no la investigaron? Esto en los últimos años, cuando la mandó Ballesteros, ni estaban ellos. No, sí, estaban ellos. No, fue antes. No, 2002. Mi hijo, estaban ellos. No importa, bueno, sí, estaban ellos que estaban ellos, obviamente. Bueno, por eso, estaban ellos. Y estaban otros que lo hubiera investigado otro. Te digo más, Ballesteros... Y lo que están ahora también la podían investigar, si quisieran. Ballesteros, cuando dio el dictamen de la deuda... No, yo pensaba que era anterior, era el 2002. Suponiendo que fuera anterior al 2002, que no es así, pero suponiendo que así fuera, cuando yo llego, soy de izquierda, antibuitre... Sí, obviamente. Voy, tengo mayoría en el Congreso... Señores, nosotros lo trajimos acá al hijo de Olmos. El hijo de Olmos, de Alejandro. Y bueno, Olmos. Y ya estaba en el Congreso. Y era un asesor del gobierno ecuatoriano, cuando el gobierno ecuatoriano hizo una quita muy importante de su deuda externa. ¿Sí? Y lo mismo quiso hacer acá en la Argentina. Pero no te olvides que aquí. Olmos Gaona, el hijo. Sí, pero no te olvides que aquí. El juez en el fallo dice que era, se lo envía al Congreso de la Nación porque él dice que es ilegítima la deuda. Es ilegítima, deuda odiosa. Que el Congreso de la Nación, que es el encargado por Constitución Nacional, artículo 75, inciso 7, la tratativa a la deuda externa. Lo manda al Congreso. Y a partir de ahí, nunca más. No, está todo en el cajón. Quedó en el cajón. Y te digo que ya es estaba más, aquí. Digo, si hubiera sido hace 40 años, hace 40 años que está en el cajón. Y te digo más, estaba Kirchner en el gobierno, porque en el 2001, 2002, que fue la época de la gran crisis, todavía el juez Ballesteros no se había expedido. Y se expide posterior a eso, y ya estaba en el gobierno, yo creo que fue por el 2006 o el 2007, que salió la sentencia. Pero jamás. Obviamente. El Congreso de la Nación. Ni la tocaron. ¿Y cuántas deudas se arreglaron? ¿La del Club de París? Le cuento otra. Creo que hoy en el Congreso lo llevaron a práctica ahí a discutir. Sí, pidió. Pidió que le dieran. Poderes extraordinarios. Exacto. A caballo. Bueno, Kicillof le salió con los tapones de punta. ¿Y qué le dijo práctica ahí? Me parece que escucha este programa. ¿Sabe por qué? Sí, le habló del Club de París y de los 9.000 que pagó el contado. Y le habló también de Repsol y lo que le pagó a Repsol y que hizo todo mal. Y que escucha a nosotros ese. Porque nosotros lo dijimos, no ahora, cuando él es ministro de Economía, que ya tiene el poder y hacerlo, y es un negocio que está defendiendo. ¿Por qué no lo dijo en el momento que se estaba haciendo eso y salió a denunciarlo? ¿Para el GAI? Claro. Sí, pero ¿qué puede? Participó del megacanje. Pero por eso mismo, ¿qué puede denunciar si es lo mismo, es la misma mierda con diferente etiqueta? Entonces, ahí está lo que yo quería llegar. La izquierda. Se pueden tirar unos contra otros porque saben que todo lo que hicieron lo hicieron mal. Claro, pero aparte, la izquierda y la derecha, uno robará por la izquierda y otro robará por derecha, pero son todos ladrones. La única víctima de todo esto es el pueblo argentino. Siempre. Al cual le hacen pagar las deudas que ellos generan y que siempre convalidan como válidas, como normales, y ningún país crece pidiendo prestado. Ningún país va a tener un mínimo de soberanía cuando está hipotecando la soberanía permanentemente a través de las deudas. Le contaba ayer lo que pasó en Grecia. El puerto más importante de Grecia... se lo exigieron a Grecia para poder bancar 6.000 millones de euros de intereses de la deuda que tienen, vender y entregar ese puerto. Nosotros ya que no podemos entregar empresas porque ya las entregamos todas. ¿Qué es lo único que nos faltaría a nosotros entregar? Porque lo más lindo de todo, eso ya lo entregamos hace rato, ¿se acuerda de las relaciones carnales? Por favor, no me jodas. Eso era hacer. No me hagas señas. Siga. No me hagas señas. ¿Qué nos, lo único que nos faltaría a nosotros entregar para que ni siquiera así pagaríamos la deuda, porque nos dejarían endeudados aunque entregáramos territorio? Y si no, se encargarían el próximo gobierno que surgiera después de la entrega de territorio, de endeudar nuevamente a la Argentina para poder, para que la Argentina siempre sea deudora, porque la única manera de mantener siempre. A las naciones. Hoy ya no se estila la ocupación, salvo Obama, que viene con un ejército de 1,000 personas. Después hablan de los ñoquis de acá. Pero ese no es boludo, ese se trae 1,000 tipos para llevarse todo. ¿Vos te crees que se va a llevar una bolsita él? ¿Se va a venir con una valijita? Que nada, esto vienen y un paquetito de Habana. A quedarse con todo vienen. Viene con... Dice, primero dijeron 800, ahora ya hablan de 1,000. Sí. Entonces vienen a la Argentina. ¿Y a dónde van? Al sur. A Bariloche. Al sur. Bariloche lo mandan al 24 para que no moleste acá. Y después va a ir, me imagino que irá a visitar a su amiga, a la que también se llevaban, ¿se acuerda? Esas fotos cariñosas que se sacaban juntos. Con la doctora. La exitosa, digamos, pero no digamos doctora, la exitosa, digamos. Abogada, ella dice que es abogada, no doctora. Bueno, entonces si es abogada, es la abogada exitosa. La doctora le dice Jorge Asís cuando habla de eso. La abogada exitosa. Ahora a este le dirá el ingeniero. El ingeniero, el ingenieri. Este es el ingenieri, ¿se acuerda cómo lo taron? Que es ingenieri. Quería traer a todo de Italia. Quiere traerse un barco lleno de ingenieros. Y mirá, y acá no hay ingeniero, ¿no? Los de acá se van, porque no tienen laburo. No, y queremos acá, traer de afuera. Vamos a traer de afuera, pero los de acá van a manejar taxi, van a hacer otras cosas. Qué por Dios. Bueno, volviendo al tema este preocupante. Bueno, que me decía que había tres que habían asaltado. Uno era el de Saladillo. Uno de Saladillo, el otro de Magdalena. Si quiere le doy el artículo. Le echa la culpa a la policía, no sé. Pero hay una cosa que es concreta. No sé si será la policía, no sé si serán los servicios, no sé si serán las mafias, pero en el mismo día asaltaron a 3 intendentes. Y no es casualidad que sean intendentes. Un día después de Garro de La Plata. Un día después de la visita a la casa de Garro. Y pienso que esto, por hoy son llamados de atención, ¿viste? Por hoy golpean la puerta. Pero cuidado que cuando esto se desate puede ir mucho más allá de un golpe de puerta, ¿no? En 17 horas, ¿cuántas carpetas puede haber dejado acá el amigo? 17 horas de declaración. Y mire, yo no sé, pero este hombre indudablemente es una persona peligrosísima. Peligrosísima. Y yo se lo dije acá el primer día cuando se pelearon. ¿Se acuerda que le dije? Ojo, cometieron un error garrafal, se metieron en un terreno peligrosísimo. Esto no es fácil meterse. ¿Y que está dejado terrenos, o por lo menos sin declarar, o no lo llaman a declarar y que tendría que saber todo? Es Larcher. Larcher, fíjese que ni lo mencionan. Y a Pocino está ahí. El otro. Parrilli, ahora resulta que Parrilli dice que es un mentiroso, que es un embustero, un psicópata, un psicópata, todo eso. De acuerdo. ¿Y dónde estabas vos cuando este tipo cumplía funciones en el gobierno en que vos eras secretario de la presidencia? ¿Dónde estabas? No, según él, lo echaron cuando pudieron echarlo. Claro, sí. Contexto, entonces eras un presidente pelotudo, teníamos, porque el otro sale. Mirá lo que te cuento. Aníbal Fernández era ministro de Interior. Al común ciudadano no conoce ciertas cosas, pero aquel que está en política o que por lo menos tiene un conocimiento de lo que es la política y las instituciones, sabe muy bien que la Secretaría de Informaciones del Estado es dependiente del Ministerio de Interior. Aníbal Fernández fue ministro de Interior. Entre otras cosas, sí. Entre otras cosas, sí. Entonces, dijo hoy, muy suelto de cuerpo, Es un pobre idiota. ¿Cómo podía estar la inteligencia en la mano de ese idiota? Ese idiota fue el principal asesor de Néstor y lo tenía a su lado, al que lo mandaba a espiar a todo el mundo para poder pegar carpetazo. Y no lo digo yo, lo sabe todo el mundo. Es decir, era el hombre de confianza de Néstor Kirchner para carpetear y apretar a los que no se asimilaban a su mandato. Y después era dependiente de él. Si era un idiota y él lo mantuvo, ahora se dio cuenta. Entonces un idiota, más que el otro, es él un idiota. Y más que el otro y él, el que se fue es un idiota. Porque lo tenía como, como hombre de confianza. 30. Entonces, 30 años tardaron en darse cuenta que era un idiota. Haceme el favor. Sí, mirá qué idiota que es. Mirá qué idiota que es. Que agarró, se la tomó, les creó un quilombo de la puta que lo parió, vino cuando quiso y ahora está haciendo... Lo está llamando Estiuso, ¿eh? Sí, que me llame, que me llame. Que... Vino, que me llame. ¿Qué le voy a decir? Tenés razón, macho. Tenés razón. Acá manda vos. ¿O vos te crees que no tiene carpeta de todos estos? Yo siempre lo dije. Él, los tipos estos espían al otro, al que vos lo mandás a espiar. Pero también te espían a vos. Porque ese es el reaseguro de ellos. Ese es el reaseguro de ellos. Y vos viste lo que dijo la hija de uno que también era de los servicios, que supuestamente tenía negocio con la trata de blanca. O vos te crees que Zaffaroni podía hacer lo que hacía y los servicios de inteligencia no sabían que el tipo tenía burdeles dentro de los departamentos de él. ¿Y los tipos de su sabían propiedad? ¿No? ¿Cómo es eso? Claro, no, claro, sí. se da cuenta. Si él no sabía, él va a saber los servicios de inteligencia. Pero escúcheme, esto... Es así, es así. Usted que no cree que era el hombre del riñón de Kirchner para investigar y que él no sabía que Kirchner en la provincia de Santa Cruz tenía un montón de burdeles y que era el que los protegía y que de ahí estaba el negocio también de Kirchner. Eso lo sabemos nosotros de acá y lo podemos comentar y lo escribió Opi Santa Cruz durante 5 años y él no lo va a saber. ¿Usted cree que no tienen eso, toda la información que puede tener usted, que podemos... No, al contrario, usted y yo no. Pues somos perejiles con la información que tienen ellos. Yo no tengo ninguna información. Yo sí, que tenga porque leo. No, pero, bueno, pues la que nos hacen creer, lo que nos hacen ver, pero él tiene la que él tiene publica. La que le da la Mossad, la que le da la CIA, la que le da el M16... Y la que le da los teléfonos que pincha. Y le da la que los teléfonos que pincha, y la da la que los teléfonos que no está autorizado a pinchar y que lo mismo pincha. Entonces esto es la Argentina de hoy. ¿Se acuerda el tango Cambalache? El mundo fue y será una porquería. En el 210... Y en incluso el tendrá los que pinchó el Fino Palacio. La información de todos esos teléfonos que mandó pinchar el Fino Palacio en su momento, que fue procesado. Y me imagino que Fino Palacio debe ser una... también no debe tener. Mire, se deben cruzar las informaciones. Si entramos a apretar granos, y bueno, de acá no tenemos que ir porque se inunda de pus todo esto. Porque acá el que no corre vuela y el que no huele porque es pichón. Y el que no porque le cortaron la sala. ¿Tiene ahí mensaje? ¿Quiere pasarlo? A ver, pásemelo. Yo voy analizando esto a ver si leo todo o hacemos un resumen. Tiempo Nacional, audiencia de Héctor de Chivilcoy. Y bueno, aún nadie preso. De todo lo que se robó en el gobierno anterior, aún nadie preso y nadie devolvió nada, ni creo que devuelvan nada a todos los delincuentes. Acá en Chivilcoy devastaron la municipalidad en 12 años. El choreo va más allá de cualquier imaginación. El nuevo intendente está al patitieso, aún esperando que algún día se haga justicia. Esperemos que se haga justicia. Yo no lo creo. No sé si va a pasar. Lo único que va a pasar es que con los impuestos usurarios el pueblo seguirá pagando. Buenas tardes, muchachos. Rubén, Jorge, Daniel. Hoy vimos otra vez cómo los medios de difusión masivos están al servicio del sistema que nos está destruyendo. nos entretienen, nos confunden y nos desinforman. Hoy nos hablan de la corrupción de Brasil y nos ocultan la corrupción nacional, que no tiene diferencia con la de nuestra patria. Si tuviéramos justicia y confiscáramos a todos los ladrones del gobierno, pagaríamos la deuda externa, la deuda interna y pasaríamos a estar en superávit en todos los rubros. Un gran abrazo, vamos a pasar de Loma de Zamora. Sí, buenas tardes, soy Marco Giovannini, a todo tiempo nacional. Soy Gabriel de Santos Lugares, siempre peronista de Perón, de Evita, de José Ignacio Rucci, Lugo del Carril y de Leomar, y también de Hitler. Los saluda por el fin de semana, que tengan un buen fin de semana. Y bueno, el señor presidente, que tenemos en vez de recortar salarios y recortar gente, ¿por qué no se recorta las de abajo, no? Porque eso lo que está haciendo ya es imparable, es intolerable. Muchas gracias por escucharme y buen fin de semana. Hola, buenas noches Rubén, buenas noches Macri. Escúchame Rubén, ¿cuánto era la deuda original que teníamos nosotros con los buitres? Creo que eran 1.300 millones de dólares, ¿no? Todavía ese ministro Kirchner fuese, se da el lujo de hablar pavadas dentro del Senado. No se le puede hacer a ese hombre una demanda penal por incumplimiento de funcionarios públicos, porque nos mandó a la ruina. Con 10.000 y aparte visitó al juez de... Buenas tardes, Rubén, Macri y Espínola. Ya me parecía que don Rubén no se acordaba, pero hoy sí que es tu cumpleaños, hermosa morenaza. Sos la hija más hermosa que hay para tu padre y para tu madre. Mi abogada, feliz cumpleaños de parte de Mari de Wilde. Te amo, sos hermosa. Chao, mi hijita, también sos un poco hija mía. Sí, habla Justrich. Soterrar el ferrocarril Sarmiento es hacer lo que no quiso hacer el gobierno anterior. Y sería una trampa mortal con la cantidad de gente que viaja si llegara a haber un accidente. Con solo hecho de expropiar de Nazca, Donato Álvarez y después con puente de alto y bajo nivel y en Morón, automáticamente se puede solucionar el problema. No andarían mal los trenes diésel que van al puerto, o sea que los desviarían en Mercedes saturando la vía de San Martín, y los de pasajeros que suspendido a La Pampa que hoy están llegando hasta Chivilcoy. Un abrazo, muy lindo el programa. Hola, sí, ¿qué tal? Giovannini, Macri, ¿cómo andan? Escúcheme, una pregunta, Giovannini. ¿Qué pasa con el asunto de las paritarias? Porque Moyano no dijo nada en ese sentido, porque hay como 40% de inflación y hay más de 10 millones de personas que tienen el sueldo de 12.000 para abajo. ¿Qué pasa? ¿Se va a tratar ese tema o va a quedar así? ¿O ya hicieron un arreglo con el Moyano? ¿Me puede contestar, por favor? Soy Claudio Delano. Gracias, Giovannini. Gracias, Macri. Que sigan así, ¿eh? Todo bien. Chao. Hola, habla Mario de Morón. Giovannini, bueno, habla mucho la derecha, la izquierda. Por tomar el peronismo como izquierda, cuando Perón era amigo de Truen, de Franco, de Mussolini, que estuvo agregado militar justamente cuando todavía estaba Mussolini. Yo no sé, me parece que no es tan, el asunto no resuelve el problema, no sé qué, si los peronistas son de izquierda, bueno, entonces no entiendo más nada. Para el señor Rubén Sebaldini y el señor Marco. Quiero que me conteste, por favor. Quisiera saber qué pasa con los jubilados. No hablan más nadie, no dicen nada, si nos van a dar el más aumento, si nos van a dar el 80%. No le dicen nada, no hablan nada. Quisiera saber qué es lo que pasa. Ya no lo dice ni Marco, ni lo dice Massa, nadie habla de los jubilados, ni el defensor de los de la tercera edad. Quisiera saber qué es lo que pasa, como si se pudiera pasar con esa miseria de la... Yo le voy a decir lo que pasa. Lo que pasa es que le van a dar ahora, anunció el gobierno, un aumento, creo que del 12%. 15.30 y pico. 15% a partir de marzo. Para ellos, es un esfuerzo que han hecho para darle un aumento a jubilado. Por ley era obligación darlo, porque la ley dice que dos veces al año hay que darle aumento. Punto. Segundo, el presidente los otros días en el Congreso mencionó el tema jubilados y dijo que hay una deuda que él quería, que él quiere arreglar, que va a ver cómo, bueno, es decir, habla. Pateó para adelante. Pateó para adelante. Pero el 17 de marzo nosotros, los jubilados, vamos a reiniciar nuestra lucha como todos los años. Y te voy a decir, ¿y por qué pararon? Y porque yo no quiero que ningún anciano se muera de un golpe de calor. Así de simple. Porque usted no puede llevar una persona de 70, 75 años con esos calores que ha habido. Y algunos de más de 90. Y algunos de más de 90 que vienen a pesar de su edad, que le dé un golpe de calor y se muera a consecuencia de eso. Entonces, recién el 17 comenzamos nuevamente con la radio abierta y la marcha. Así que si usted está interesada en defender sus derechos, la esperamos, concurra, frente a Plaza Lavalle. Allí vamos a estar, como lo hacemos todos los años, pidiendo que le reajusten los haberes correspondientes a todo aquello que le corresponda, que le paguen la deuda y que le den el 82% móvil del mínimo vital y móvil a todos los jubilados como base mínima que tienen que tener ellos. Si son 300, 400, 500... Pero a los que le corresponde más, le deben dar lo que marca la jurisprudencia. Con toda la jurisprudencia que hay de Bentancur, Elif, Sánchez, Badaro, con toda esa jurisprudencia que hace a los diferentes casos, aplicarla y hacer el ajuste correspondiente. No quiere decir con esto que el 82% de la mínima vital y móvil. La mínima es al que tiene la mínima y no le corresponde más. Pero al que le corresponde más, le tienen que dar lo que le corresponda. Principalmente a los más viejos jubilados, que son los que más le roban. Mientras haya 300, 400, 500 jubilados en la calle, se va a seguir pidiendo. Si hubiera 10.000, se puede exigir. Claro, es el tema. Es el tema, que todo espera que... Pero, ¿se acuerdan cuando hay elecciones? Después que hay elecciones, y bueno, ya empiezan a olvidarse, se hacen los olvidadizos. Pero hay algo a favor que yo lo vuelvo a rescatar en el día de hoy, y lo dije los otros días. En una época, directamente, cuando yo decía todas estas cosas, me decían que le podría la cabeza a los jubilados, que les mentía. Ahora ya los presidentes y candidatos a presidente reconocieron que hay una deuda y que los jubilados tienen derecho a más. Esto es positivo. ¿Por qué? Porque están aceptando lo que antes no aceptaban. Hasta en el gobierno anterior te decían que ellos eran los que le habían dado el 1000+%. Claro, y que le habían dado más de lo que le correspondía, y de que los jubilados hacían juicio por deporte. Entonces ahora ya están reconociendo, hasta el mismo candidato oficialista, que estaba cagando a los jubilados, el oficialismo, en algún momento habló de darle a los jubilados, solucionar el problema. El candidato que tenían ellos, que era Scioli. Sí, o no, sí, para no quedar atrás de nosotros. Pasa que lo que se dice en las dos últimas semanas de campaña, tomámoslo con pinza, porque son solo para ganar votos. Lo importante es que está instalado el tema. Si los jubilados tomaran conciencia de que el tema está instalado y que toda la sociedad apoya el reclamo de ellos, un día determinado saldrían todos a la calle, pedirían lo que es de ellos y se lo tendrían que dar. Lo que pasa es que nosotros todos los jueves marchamos. Y es un día más, otro día menos, otro día. Pero no hay 5.000 jubilados allí que se puedan quedar toda una mañana y todo un día para que todo el mundo sepa, la prensa internacional, todo, qué realmente está pasando con la situación del jubilado. Esto es lo lamentable. Entonces yo le contesto a la pregunta de la señora con respecto a qué pasa con los jubilados. Muy bien, son las 19:34, hay 20.2 grados de temperatura, ya está bajando la temperatura, los días se van poniendo mejor para marchar, para hacer radio abierta, dejan de hacer esos calores que eran insoportables. Bueno, hoy 4 de marzo, cumpleaños Eva Lorena Giovanni. Vamos a repetirlo porque ayer... Es así que es una abogada exitosa, con título y todo lo puede mostrar, ¿eh? Lo puede mostrar, eso sí, ¿eh? Lo puede mostrar. El título, la chapa, todo puede mostrar. Bueno, un 4 de marzo, pero de 1811, se lo tiraban al mar a Mariano Moreno, que también era un abogado, pero también era periodista, era político y fue uno de los secretarios de la primera junta de gobierno. Y se dicen. Y también representante de los. De los fondos buitres. El representante de los comerciantes ingleses, británicos aquí. Exactamente, enfrentado con los saavedristas. Y bueno, pero también dicen que por una conspiración lo suicidaron, como a Nisman. Bueno, pero Saavedra no salió a decir que se suicidó. ¿Qué? No, digo. Yo no estoy acusando a Saavedra tampoco. No, porque usted tiene una lengua. No, y mucho menos que no se puede defender. El único Saavedra que yo conozco me está cebando. No, ya te lo estaba mirando de reojo. En 4 de marzo, pero de 1826, se establece una ley por la cual la ciudad de Buenos Aires pasa a ser capital de la República, de Buenos Aires en este caso, y de la Argentina. Fue con la constitución rivadaviana donde se crea el cargo de presidente, que duró lo que dura un pedo en una canasta, porque los ¿cómo se llama? Duró poco que eso. Los caudillos del interior se las tiraron, tuvo que renunciar y salir corriendo. Exacto, pusieron la constitución y después... Primer presidente, esa fue la primera. En 1855 nacía en Corrientes el doctor Emilio Ramón Coni, que es un médico que fue presidente de la Comisión Directiva de la Sociedad Médica y que puso los cimientos, nunca ocupó cargos públicos, pero puso los cimientos de lo que es la política de medicina demográfica en la Argentina. Y por eso se lo recuerda en el día de hoy, en día de su nacimiento. En 1875 nace el que supuestamente debe ser el abuelo o el bisabuelo del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Enrique Rodríguez Larreta, que es un escritor, un académico, un diplomático, que tiene en su casa... Sí, que en su casa, que queda ahí en el barrio Belgrano, tiene el Museo de Arte Español Enrique Larreta. Bueno, también nacía un día como hoy. ¿Quiere otro unitario? Un día como hoy nacía Antonio Taboada. Moría. En San Miguel de Tucumán, Antonio Taboada, en 1800. El famoso de la zamba de Vargas. Exactamente. También nacía la hermana de Borges, Nora Borges, se llamaba Leonor Fanny Borges Acevedo, pero Nora le había puesto a su hermano Jorge Luis. Y nacía en 1926, y un cumple 90 años, en Rodeo del Medio, en Mendoza, un boxeador de peso mosca, que fue medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Londres en 1948, y fue campeón olímpico, fue campeón mundial desde el 54 al 60, Pascualito Pérez, nacía un día como hoy, el mismo día que su hija nacía Pascualito Pérez. En 4 de marzo, lamentablemente murió muy joven, él tenía 50 años, en enero del 77. Otro que nació hoy es el obispo Jorge Novak, que era obispo de la diócesis de Quilmes, el primer obispo de la diócesis de Quilmes, que hizo mucho por los pobres en ese municipio. Y Jorge Rojas cumpleaños hoy también. ¿Lo tiene Jorge Rojas? Sí, el ex mochero. Exactamente, un neuquino pero nacionalizado salteño. Que nació también un día como hoy en 1972. Y el burrito Ortega también nacía un día como hoy, en 1974. Es una mezcla de grandes personajes, ¿no? Exactamente, también moría el gran fotógrafo argentino, quizás uno de los mejores de todos los tiempos, Pedro Luis Raota, un día como hoy, en 1986. También moría Pepe Iglesias, el Zorro, aquel cómico de radio, televisión y cine, y don Miguel de Molina, que se quedó a vivir acá en Monte, en la Argentina. Murió un día como hoy en 1993, y el gran dibujante y humorista gráfico Eduardo Ferro también murió un día como hoy. El bailador español, don Miguel de Molina. Exactamente, cuya película Las cosas del querer está inspirada en su figura. Muy bien. ¿Qué ¿Qué quiere algo más? No. Yo, el hijo de Charly García también. También mi tío Manuel, que está en la villa de la Cava. Un ex jugador de Racing, Juan Carlos Oreniak, nació un día como hoy. También, sí, ya metió a Racing de por medio. Siempre está Racing. Sí, claro que está Racing, pero mucha cáscara, pero poca nuez, porque anoche... ¿Qué? Bueno... Nosotros perdimos, pero jugamos. Los de Boca dicen que llevan, dieron lástima los dos. Los de Boca dicen que llevan gente, estaba vacía, la cancha no había nadie. ¿Qué va a ser? Bueno, y bueno. Pero vamos a ver, ahora tienen dos técnicos iguales. Vamos a ver si alguno de los ¿Sabe qué? Estaba viendo toda esta situación de lo que decía recién un oyente, que no hay nadie preso. Fíjese que todos los días procesan a uno, procesan a otro, procesan a otro. Hay gente que tiene 4 o 5 procesos abiertos, y algunos ya culpables, y siguen en libertad. No es que si vos tenés un proceso con condena... No, usted no me pregunte a mí, que usted pregunte a su hija, que es abogada, o pregúntese usted, que sabe mucho más de leyes que pero yo. Pero si vos tenés una condena, y después otra causa y otra causa, ¿no deberías estar preso? Por lo menos esperar la sentencia firme, preso, no en libertad. No, esperar las otras causas, lo que determinen. Pero si vos ya tenés una sentencia con condena... Pero si está en libertad, no es que no está firme todavía. Si no, yo tengo entendido que si está en libertad, pero si tiene otra causa abierta, ya es reincidente. Eso amerita que quede detenido. Eso es como agarrar a un tipo que tiene la causa abierta por un asesinato y lo dejan en libertad esperando a que quede firme, para que vuelva a matar. Una locura. Lo que pasa es que el crimen de lesa patria no se condena. El crimen de lesa patria debería estar como figura en el Código Penal. ¿Sabes lo que habría que hacer, para mi gusto? Es condenar y procesar a unos cuantos jueces, para que después... Primero los jueces. Para que después actúen como tienen que actuar. Comparto con usted. Fíjese, en Brasil, la diferencia, cómo actuó. A Lula lo convocaron. Y hizo la de Kicillof. No sé si voy a ir. Se fueron a la casa y se lo llevaron de forro al culo. Arriba del cuartito azul. Arriba el cuartito azul, ahí lo metieron y vamos. Lo agarró el juez y lo tuvo hablando. Después lo largó. Pero, hermanito, respetá la investidura judicial. Respetá la independencia de los poderes. Vos podrás haber sido presidente, pero yo soy juez. Y el juez tiene potestad. Si te cita, tenés que ir. Porque ante la ley, todos somos iguales. Entonces, estos guapitos que son guapos porque los jueces de acá son cagones. Pero eso así tiene que actuar la justicia. Y porque acá los jueces son son unos cachafá en un momento y después pasa a ser Gardel y le pega. Sí, y por después vuelven a ser un cachafá y después... Y si hay un juez, como la gente, enseguida lo separan del cargo. Acordate el Corralito. ¿Quién es el que lo tiene? Acordate el Corralito. Había un juez llamado Silva Garretón. De acuerdo. Fue el único juez que cuando se hizo el Corralito, cuando metían las cautelares, le daba lugar y le hacía devolver el dinero a los bancos. ¿Dónde está? ¿Cómo terminó? Tuvo que irse. Empezaron a hacerle una campaña de que estaba metido con los abogados, que era un coimero, que era esto. Claro, los otros eran decentes. Y la gente se moría por no atender su salud, porque los ladrones verdaderos, que eran los bancos, le retenían el dinero y no se lo devolvían. Los decentes protegían a los bancos, igual que la policía. Exacto, la policía, que el pueblo le paga para detener a los ladrones, le rompía el lomo a gomazo a los ahorristas que reclamaban que le devolviera la de ellos. Y cuidaban que al banco no le pasara nada. Los jueces que apoyaban el derecho a que le devolvieran, porque era de ellos y estaba depositada en el banco, el que... le daba la plata al ahorrista, al dueño, al verdadero dueño. Ese era un coimero, estaba de acuerdo con lo que atentaba contra la Argentina, porque entonces si le daba ese dinero, la Argentina se hundía. Y se tenían que ir. y los verdaderos coimeros. Y encima le hacían leche preparándole el terreno para que salgan indemnes los bancos. Vos fijate, para tener derecho a recuperar lo que era tuyo, tenía que ser mayor de 75 años o tener una enfermedad terminal. Y entonces sí, te daban la cautelar. ¿Qué clase de justicia es esa? ¿Yo tengo que estar muriendo para que tener justicia? ¿Dónde mierda quedó el derecho con ese concepto? Después descubrieron que, bueno, que el coso más ser, el 340 más ser, más ser, 140 más ser. Terminaron devolviéndole muchas veces patacones a la gente. Y le habían hecho... Cuando algunos sí, se lo devolvían todo. Bueno, pero a eso... Había algunos que se los devolvían a todos. No, había algunos que se lo devolvieron... Les avisaron antes. Se lo devolvieron antes. Y después los compensaron con algún puesto en la función pública todavía. Uno de ellos creo que está en este gobierno. No puede ser, porque este gobierno vino... a transparentar las cosas. Sí, son más transparentes que el agua del riachuelo. Quédese tranquilo usted que... Bueno, pero no importa. Hay sus excepciones. Dejémoslo ahí. Sí. Bueno, pero los jueces, la verdad que... O sea, ¿quién es el que ahora está en la palestra diciendo como que está atacando más al partido de gobierno que se fue? Claudio Bonadío. Uno de los jueces que estaba en la servilleta de Coras. Sí, no. Estamos hablando del Papa Francisco. Bueno, dejémoslo ahí. Y Ollarvide ahora es antiquinerista, parece. Veo que ahora. Sí, ahora sí. Hace la vuelta como loco. Bueno, hay unos cuantos de eso, ¿eh? Hay algunos que dicen, no, pero yo nunca lo. Hay hasta actores que ya dicen, no, pero yo nunca fui kirchnerista. Ni lo volvería a hacer. ¿Eh? Hay actores, hay diputados. Mire Bocio. Va a dar quórum, dijo Bocio. Ya aseguró el quórum. O sea, vaya a saber la que le aseguraron a él. ¿Usted cree en los carpetazos? ¿Qué? Sí que creo. Y bueno. Le deben haber sacado una carpeta, mira la que tenemos tuya. Sí. ¿Qué vas a hacer? Sí, vamos a... Doy quórum. Yo no lo quiero acusar de nada, Bocio, porque no tengo ninguna prueba. Yo sí lo acuso. Pero no tengo ninguna prueba de nada de que se haya quedado como que... No, nada que no sea de él. Pero manejó una caja casi la segunda del país, que era la plata. 478 millones de pesos de los jubilados lo dio para 6, 7 y 8. 478, ¿qué pelota necesita de ANSES? ¿Propaganda de qué? 478 pesos para el programa pedorro ese, porque era un programa pedorro, que andan desesperados porque se quedaron todos sin laburo, porque no, primero que no lo escuchaba nadie antes, y menos lo van a escuchar ahora. Si no lo escuchaban antes, que eran chupamedias y que tenían a disposición toda la guita del ANSES para que ellos chorearan, ahora ¿quién los va a escuchar? Ahora andan buscando propaganda, a ver si alguien le banca el programa en algún canal privado. Como no consiguen, ahí están, dando vuelta, tratando de ver si pueden conseguir. Ya va a haber algún ser generoso que por ahí lo ayude a cambio de algo. Pero 478 millones de pesos. ¿A cuántos jubilados se le podía haber pagado lo que le deben con esos 478 millones de pesos? Y sin embargo, la guita la tiraban así. Ese era Bocio. Y por eso van y le dicen, ahora hay que bailar tarantela. Y baila la tarantela. Mañana bailás el gato. Y baila el gato. Y después le dicen, pasado bailás el tango. Y va a bailar el tango. Qué lástima. De Bocio. Defeccionado, un hincha de Racing no puede hacer eso. Vamos a escuchar, oyente, ¿le parece? Nacional. Ustedes, la verdad, tienen cada hincha, padre. Mejor no hablemos de los hinchas de ustedes, ¿eh? ¿Quién? ¿Y se acuerda? Carlos, sí, yo le puedo nombrar uno. Carlos. Uno solo, Carlos Gardel. Carlos Gardel. Bueno, pero Carlos Gardel. Pero Carlos Gardel, sí. ¿Por qué no me habla de Néstor? ¿Por qué no me habla de Néstor? Que puedo hablar de Neusta, peor. Y después. Y entonces, no me joda. No me joda. Vamos a. Yo puedo hablar tranquilamente de los hinchas nuestros, porque sí, ahí teníamos al Negro Fontana Rosa. Negro Fontana ¿Qué Rosa, pueden decir del Negro Fito Fontana Paz, Rosa? Bueno, ya cagamos, ya me la cagamos. Che Guevara. Hay mucha gente que era hincha de Rosario Central. Che Guevara es hincha de Rosario Central. Por supuesto. ¿Qué lo parió? 4535-5999. Renuncio a ser hincha de Central. Pásame oyente, Dani. Hola, buenas noches para el programa del señor Giovannini. Habla la enfermera ferroviaria Virginia Samán. El otro día lo escuché por Radio Magna a la señora Rosa Montesinos, que habló de los jubilados y que dijo que en el Congreso tendrían que sacar, no cobrar ninguno, porque ellos son los que se aumentan los primeros sueldos, y con esa plata pagarle a los jubilados, porque qué pasa, que nosotros los jubilados hemos puesto el pecho y hemos trabajado, todos los cuando Menem vendió todo el patrimonio nacional. Bueno, todos esos mensajes mafiosos son de ahora, porque tanto han inventado esos excusas sinvergüenza que la presidenta había mandado a matar a Nisman, y todavía no se sabía si lo habían matado o se suicidó. Así que este país es una joda, cualquiera tira cualquier bomba, dice cualquier barbaridad y hay que bancársela. Entonces Dios quiera que se sepa la verdad de quién mató a Nisman, y ese sinvergüenza de excusa le habrán pagado bien para que hable mal a la, de la presidenta, porque también se colgaron de esa situación para derrocar a Cristina. Así que dice... Señora, yo le voy a pedir que hable con propiedad. A Cristina no la derrocó nadie. Cristina perdió una elección, y si hay alguien que la derrocó, no fue un derrocamiento, fue una derrota electoral. El pueblo la derrotó. Y no a ella precisamente, sino a quien ella puso como candidato. Cuando habla de derrocamiento, el derrocamiento es o a través de un golpe militar o a través de un alzamiento civil donde a un gobierno se lo voltea a través de la violencia. Eso es derrocar a un gobierno. Entonces no venga a decir que fue derrocado. Acá el gobierno que fue derrocado fue el de Isabel Perón y el de General Perón, el del doctor Illia. Esos fueron derrocamientos. A la señora Cristina Fernández de Kirchner le echaron los votos del pueblo. ¿Se puede decir que a De la Rúa también? A De la Rúa fue una insurrección popular. Eso sí, a él lo derroca, pero institucionalmente ese derrocamiento no fue tal. A él lo el que lo desplaza del poder es el Congreso de la Nación. Por eso institucionalmente no hubo cambios. Se nombró un nuevo presidente, después nombraron a otro, hasta que... Una situación similar a la de Cámpora. Cuando, por ejemplo, uno habla, claro, como la de Cámpora, eso no son derrocamientos, eso son renuncias, o podría ser por juicio políticos, o por juicio político... O instrumento o por, del Congreso. O por insurrección popular, en la cual son obligados a renunciar. Pero un derrocamiento es cuando se utilizan las armas para derrocar al gobierno. Vuelvo a repetirte. A Frondizi lo derrocan, pero institucionalmente la disfrazan poniendo a Guido. Pero él fue un alzamiento militar, no fue una insurrección popular. En el caso de Illia fue directamente un derrocamiento, fue que un alzamiento. El Perón lo mismo, y el de Isabel Perón lo mismo. Y el de Irigoyen también. Y el de Irigoyen también. Son, eso es derrocar. La señora usó mal el término al decir el derrocamiento de Cristina. Cristina no la derrocó nadie. Ni siquiera, la derrota al pueblo ni electoralmente. Ni siquiera podía presentarse a... Claro, ella eligió a alguien, le fue mal, perdió la elección, entonces la derrotaron en una elección. Hola, buenas tardes, Rubén, soy Julio de Saiza. Quería decirte que si Esquiuso es peligrosísimo, como vos citás, no tendríamos ningún problema los argentinos porque tenemos la cola limpia. El problema es que él sabe mucho y toda esa manga de garcas que salen en la televisión a hablar boludeces están en, mugrientos hasta más no poder. Por eso le tienen terror al tipo, porque si vos tenés, no tenés ningún drama, no pasa nada. Quédate tranquilo. Ahora, los demás que se cuiden, que se jodan por boludo, por chorro, por delincuencia. Chao, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Rubén, Macri y Espíndola. Hoy me enteré que ANSES le corta lo que le pasaba a YPF, porque van a despedir más de 2.000 empleados, pero ANSES le estaba pasando a YPF dinero. Eso se lo cortan ahora. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Nélida. Buenas tardes, Jorge Rubén, mi amigo Espíndola, me da gracia hablar a Jorge de Villarayete. Rubén, quédate tranquilo, que mientras esté el señor Massa, que apoya alguna cosa del presidente, pero Massa todos los días, cada vez que sale hablando, dice que le da sustituto de pago del 82%, si no, no lo apoya toda la digamos, a lo que quiera hacer Macri. Así que por eso tenemos agarrado, porque si el voto de Massa vale mucho, que alguna cosa se está consiguiendo, quedémonos tranquilos. El 82% señor Massa lo va a dar, le va a exigir a Macri que lo dé como corresponde. Andrés de Catalina Sur, buenas noches. La única realidad es la verdad, ¿no? O sea, que este gobierno nos dio 400 pesos a los que ganan la mínima. Yo como gano un poquitito más, no nos dio nada. Ahora, en cuanto a la mínima tiene que ser una jubilación digna, porque si no, por más que nos den el 82% de lo que dicen ellos, no ganamos nada, estamos en la misma porquería, cuando un preso gana mucho más que nosotros. Hola Rubén, los romanos tenían una figura delictiva, el perdulium. Castigaba al que producía un daño a muchos, porque si vos tenés una pena por dañar a otro, imagínate si te dañas a muchos. Bueno, esa figura, que eran muy severas, peor que el sacrilegio, los romanos te echaban a todas las familias, el destierro, si no te mataban. Esa figura sacó el liberalismo. Por eso cuando estos tipos que dañan a todo un país no van presos. Gracias. No, algunos dirigen el Banco Central. No, algunos dirigen, sí, es cierto, algunos dirigen el Banco Central y otros son ministros de Economía. O diputados, senadores, sí. Hay un libro muy interesante con respecto a eso, que comenta acá el señor, el delito de perdulium. Lo escribe, creo, José Luis Torres, que se llaman Los Perduelis. Exactamente. Que vendría a ser el infame... Sí, donde ahí en ese libro hay tres o cuatro casos de el infame delincuente que de infames traiciones a la patria que hubo en este país. Pero si hace un libro hoy, el libro gordo de Petete no le alcanza, porque con todas las grandes infames traidores a la patria que ha habido en los últimos años, es infernal. Sí, y fíjate que se han todo ese libro, él hace ese libro con denuncias que nunca le tomaban. Claro. Porque acá la justicia es la que está podrida. Y la justicia precisamente. Ese libro es de la década infame, es antes de la llegada de Perón. Antes de la llegada de Perón, sí. Ese año 41. Bueno, y con la llegada de Perón hubo aquel famoso caso de la Chade. Sí. De la Chade, que es el informe Conde, Juan Pablo Oliver. Que donde es sobre los radicales también estuvieron. Bueno, la casa de Tucumán, ahí en la calle Tucumán, había sido un... Dice que eso fue un vuelto. Fue un vuelto para extender la concesión de la empresa de electricidad. ¿Eh? Exactamente. Y otro de los que nombra, obviamente, es el caso del Roca Runciman. Bueno, Roca Runciman ya fue eso, ya escandaloso, eso fue terrible. Pero fíjate vos que esas cosas en los colegios, a los chicos, a primaria, a la secundaria. Bueno, la primaria, pobrecito, no hay que intoxicarlo con esas cosas. Pero a la secundaria deberían enseñarle toda esta historia para que sepan que en la Argentina hubo terribles hijos de puta. Y los cuales muchas veces le ponen nombre de calles, le nombran plazas, o le hacen algún monumento. ¿Y quién era este? Y ese era el que hizo esto, esto, esto, esto. Sí, por lo menos tendrían que mostrarle cómo fueron las cosas y que se debata, porque yo me acuerdo cuando había... ¿Se acuerda cuando fue en algún momento hubo debates con el tema de los... la represión que hubo en la dictadura, hay algunos alumnos que estaban a favor del represor. O sea, le decía, estos son los hechos, y bueno, se discute y por lo menos se sabe lo que pasó, y cada uno tomará su camino. Fíjate vos, ¿te acordás vos de...? Bueno, no sé si lo habrás leído, no te vas a acordar porque no había nacido, ni yo tampoco... En aquella época que fue cuando las tierras militares del Palomar, un terrible negociado que se mandaron, y el tipo que estaba, digamos, en esta... En el enjuague. Sí. En el enjuague que se le descubre, se pegó un tiro. Se pegó un tiro. Imagínense si acá todos los delincuentones estos tienen que hacer lo mismo, aunque sea por vergüenza, por moral, pegarse un tiro. No tenemos acá nada. El único que conozco que se pegó un tiro, según dicen, yo no estoy muy de acuerdo, fue Nisman. Sí, no, y Lisandro Latorre también. Bueno, Lisandro Latorre también. Bueno, nos reencontramos, le pedimos disculpas a la gente de Somos Fútbol, de que nos pasamos un minutito. Nos reencontramos el lunes a partir de las 19 horas. Buen fin de semana para todos. Ahora podés llevar la radio a todas partes en tu celular. Descargá TuneIn desde el App Store de